Capítulo 19 de Cuentos populares rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enko de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La vaquita parda. Éranse, en un reino, un zar y una zarina que tenían una hija llamada María. Cuando la zarina murió, el zar se casó al poco tiempo con una mujer llamada Yagichno. De este segundo matrimonio tuvo tres hijas. La mayor tenía un solo ojo, la segunda nació con dos ojos y la tercera tenía tres ojos. La madrastra no quería bien a su hijastra María y un día la vistió con un vestido viejo y sucio. Le dio una corteza de pan duro y la envió al campo a apacentar una vaquita parda. La zarevna condujo a la vaquita a una pradera verde. Entró en la vaca por una oreja y salió por la otra, ya comida, bebida, lavada y engalanada. Limpia y arreglada como una zarevna, cuidó todo el día de la vaquita. Y cuando el sol se puso, María se quitó su vestido de gala, vistió su traje andrajoso, volvió a casa con la vaquita y guardó el pedazo de pan duro en el cajón de la mesa. «¿Qué es lo que habrá comido?», pensó la madrastra. Al día siguiente, Yagichno dio a su hijastra la misma corteza de pan duro y la envió a apacentar la vaquita, pero hizo que la acompañase su hija mayor, la que tenía un solo ojo, a la que antes de marcharse dijo: «Observa, hija mía, ¿qué es lo que come y bebe María, la cual vuelve saciada sin haber probado el pan que le doy?». Llegadas las muchachas a la pradera, María dijo a su hermana: «Ven, hermanita, siéntate a mi lado y apoya tu cabeza sobre mis rodillas, que te voy a peinar». Y cuando apoyó la cabeza en sus rodillas, peinándola, dijo: «No mires, hermanita, cierra tu ojito. Duerme, hermanita mía, duerme, querida». Cuando la hermana se durmió, María se levantó, se acercó a la vaquita, entró en ella por una oreja, salió por la otra, comida, bebida y bien vestida. Y todo el día, engalanada como una zarevna, cuidó de la vaquita. Cuando empezó a oscurecer, María se cambió de traje y despertó a su hermana diciéndole: «Levántate, hermanita, levántate, querida, es hora ya de volver a casa». «¡Qué lástima!», pensó entre sí la muchacha. «He dormido todo el día, no he visto lo que ha comido y bebido María, y ahora no sabré lo que decir a mi madre cuando me pregunte». Apenas llegaron a casa, Yagichno preguntó a su hija: «¿Qué es lo que ha comido y bebido María?». «Yo no he visto nada, madre», respondió la hija. La madre la riñó y a la mañana siguiente envió a su segunda hija, la que tenía dos ojos. «Ve, hija mía, y mira bien qué es lo que come y bebe María». Cuando llegaron al campo, María dijo a su hermana: «Ven aquí, siéntate a mi lado y apoya tu cabeza sobre mis rodillas, que te voy a hacer la trenza». Y cuando apoyó su cabeza María, dijo: «Cierra, hermanita, un ojo. Cierra el otro también. Duerme, hermana, duerme, querida mía». La hermana cerró los ojos y se durmió hasta la noche, y por consiguiente no pudo ver nada. El tercer día, Yagichno envió a su tercer hija, la que tenía tres ojos, diciéndole: «Observa bien qué es lo que come y bebe María Zarevna y cuéntamelo todo». Llegaron las dos a la pradera para apacentar la vaquita parda y María dijo a su hermana: «¿Quieres que te peine y te haga unas trenzas? Házmelas, hermanita». «Pues siéntate a mi lado y descansa tu cabeza sobre mis rodillas». Cuando tomó esta postura, María Zarevna pronunció las mismas palabras de siempre: «Cierra, hermanita, un ojo. Cierra el otro también. Duerme, hermana, duerme, querida mía». Pero olvidó por completo el tercer ojo. Así que dos ojos dormían, pero el tercero observaba todo lo que María Zarevna hacía. Esta se arrimó a la vaquita. Entró en ella por una oreja y salió por la otra, comida, bebida y bien vestida. Apenas se escondió el sol, María se cambió de vestido y despertó a su hermana. «Levántate, hermanita, que ya es hora de volver a casa». Llegaron a casa y María escondió su corteza seca de pan en el cajón de la mesa. ¿Qué es lo que ha comido María? Preguntó a su hija la madrastra. La hija contó a su madre todo lo que había visto. Entonces ésta llamó al cocinero y le dio orden de matar inmediatamente la vaquita parda. El cocinero obedeció y María Zarevna le suplicó: «Abuelito, dame por lo menos el rabo de la vaquita». El viejo se lo dio. Ella lo plantó en la tierra y en muy poco tiempo creció un arbolito con unos frutos muy dulces, en el que se posaban muchos pájaros que cantaban canciones muy bonitas. Un zarevich llamado Iván, oyendo hablar de las virtudes y belleza de la zarevna María, se presentó un día a la madrastra y poniendo un gran plato sobre la mesa le dijo: «La muchacha que me llene de fruta este plato se casará conmigo». La madrastra envió a su hija mayor a coger la fruta, pero los pájaros no la dejaban acercarse al árbol y por poco le quitan el único ojo que tenía. Envió a las otras dos hijas, pero éstas tampoco pudieron coger un solo fruto. Finalmente, fue María Zarevna, y apenas se acercó con el plato al árbol y empezó a coger frutos, los pájaros se pusieron a ayudarla, y mientras ella cogía uno, los pajaritos le tiraban al plato dos o tres. En un momento estuvo el plato lleno. María Zarevna puso entonces el plato sobre la mesa e hizo una reverencia al zarevich. Prepararon la boda, se casaron, tuvieron grandes fiestas y vivieron muchos años muy felices y contentos. Fin del capítulo 19.